Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el Volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón, y hoy es viernes, lindo viernes. Llovió, pero ya está haciendo un solazo o solazazo fuerte, ¿no? Como que el calor empieza acá a surgir de las alcantarillas con ese vaho de ciudad a toda madre, ¿no? Así medio olor a entraña citadina. Y hoy pues tenemos varios programas en vivo, que empezamos con el Volantín, después viene La Perorata con Verónica Montes y Elene, que en realidad se llama Jorge Daniel Enedino. Y de 7 a 8 tenemos LP Rayado con Alejandra González y Aref Palacios. Y de 8 a 9 de la noche tenemos Observatorio Humano con Ramiro Lomelí y el maestro Gabriel Larios, ¿no? Ellos dos aquí en Toma y Daca, en los micrófonos de Radio Cartón. Y bueno, pues también hoy tenemos el gusto de poner música de uno de los cantautores considerados como rock, roleros de México. Él es Francisco Barrios, el Mastuerzo, y esto también anticipando un poco su venida a Guanatos, que va a tener una presentación el día 28, el viernes 28 de julio, en un lugar conocido por la banda como La Casa Musa, a las 8 de la noche. Los boletos en preventa están a 80 pesos y el día del evento a 120 varos. También va a estar un perroquero invitado llamado el Satan Show Waters. Ojalá y puedan caerle, y pues la idea también es de presentarles algunas de estas rolas del Mastuerzo. El Mastuerzo, como ya mucha raza sabe, inició allá por los años, principios de los 70, con un grupo que se llamaba Los Nacos. Los Nacos eran pues una banda entre folclore urbano y folclore pues latinoamericano. Y después de eso, pasado el tiempo, como en el 84, para ser exactos, formó junto con dos compas lo que se llamaba Botellita de Jerez, ¿no? Este grupo de, ¿cómo le decían? Guacarrock, ¿no? De Guacarrock, que también tuvieron un espacio, creo que se llamaba Rocotitlán, y pues como todas las bandas, ¿no? Y todos los grupos siempre diferencias, entonces se separaban y volvían, se separaban y volvían, y él continuó y continúa de alguna manera, aunque de repente también toca con los HH Botellita de Jerez, pues que anteriormente eran los Botellos y luego Botellita de Jerez, pues él siempre ha estado ahí. Con estas agrupaciones tocaba la batería, y cuando se presenta él solo o con alguien que lo acompaña, toca la lira, ¿no? Y pues una de sus rolas que más ha pegado, que nos gusta mucho, que es Prohibido, ¿no? Y por ahí trae, pues elegimos varias rolas, ojalá y les latan. Pues vamos a iniciar con un par de rolas del Mastuerzo. ¿Cuáles van a ser, Jacobo? ¿Otra vez? Ah, es Prohibido y el corrido de Arturo Gamis, donde está también León Chávez Texeiro, o así uno y el otro y al revés. Ah, bueno, primero el corrido y luego Prohibido. Órale, pues agradecer también aquí al ingeniero Jacobo Monraz, que está en los controles. Pues iniciamos. Patrulla. ¡Madera! Lo persigue

¿Y qué esperas de mí? Si ya no más me queda este camino, siempre huyendo en el silencio, con esta soledad y mis canciones, de este mundo pies de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado y socarrón. Ya estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo. Tengo un sueño clandestino para ti. Estamos aquí de nuevo en el volantín después de haber escuchado estas dos rolas, una con la participación de León Chávez Texeiro, que es un homenaje a Arturo Gámez García, que fue uno de los compañeros combatientes que murió en el asalto al cuartel Madera un 23 de septiembre, y que la rola fue escrita por Judith Reyes para hacer este homenaje a todos los que participaron en esa en ese asalto al cuartel Madera. Y pues el otro que está ahí es Francisco Barrios, el Mastuerzo. Y esto viene en un disco compilado por el mismo Francisco Barrios, el Mastuerzo, que se llama La Otra Canción Mexicana, ¿no? Que salió hace como unos 8 años por ahí, ¿no? Esa compilación de diferentes músicos, donde pues hay rolas de Judith Reyes, de León Chávez, de José de Molina, del mismo Mastuerzo y de otra banda, ¿no? Y pues hoy, ya les decíamos, hoy es viernes y tenemos también esta disposición de programas en vivo. Al terminar el volantín viene La Perorata con Daniel, Jorge Daniel N y Verónica Montes. Después tenemos a Aref Palacio y a Alejandra González en LP Rayado. Y para finalizar a Ramiro Lomelí y a Gabriel Arios en Observatorio Humano. Pues como les comentábamos, esto es previo a una visita a un evento que se va a realizar donde va a participar el Mastuerzo, que será en el lugar conocido como Casa Musa. Estoy poniéndole pruebas aquí a Jacobo. A Casa Musa, que se encuentra ahí por la calle Lapislázuli. El viernes 28 a las 8 de la noche, el boleto de preventa es a $80 y también el día del evento, 120 bolas, o sea, son $40 ahí, tiéndele el agua a los camotes, como se dice, y pues a lo mejor sí conviene, a lo mejor no conviene, ¿eh?

dama de las caguamas, la dama de las caguamas, la dama de las caguamas, la dama de las caguamas. Pues estamos aquí de nuevo en el volantín del barrio chino y estamos pues escuchando al buen Francisco Barrios, el Mastuerzo, estas rolas de su propia inspiración, esa del Chueco, está muy chueca, es una vida muy cabrona en la ciudad, en México, ¿no? De cómo hay que ser cabrones para sobrevivirla, Jacobo. Bueno, pues va a estar, ya lo habíamos dicho, en el lugar llamado Casa Musa, este 28 de julio a las 8 de la noche, y pues esperemos que le caiga la raza, ¿no? Pero también tenemos encomendado a todos los amigos que conocen, son seguidores, que luchan día a día contra este gobierno, contra este mal gobierno, una campaña de recaudación de fondos para la publicación del libro León Chávez Teixeiro, El cantor con el sol en el sombrero, canto épico y revolución, del autor Jorge Gasca. Bueno, pues este autor es un amigo personal de León, que se ha dedicado pues a investigar y a charlar, a hacer entrevistas, a conocer a otras gentes que también son parte del mundo y de la música y de la pintura y de todo el arte de León Chávez, que ha recolectado también imágenes de su plástica, fotografías, pues ha tenido toda esta pues onda de investigar sobre la vida de León para darnos a conocer a este autor de carne y hueso entre lo más profundo, ¿no? Y esta vida que ya es mayorcito, León, ¿no? Un abrazo a León donde se encuentre. Yo creo que debe andar arriba de los 70 años, Jacobo, ¿o cuántos? ¿Unos 80? Bueno, pues quien sepa cuándo nació, creo que en 1934 nació. ¿Cuántos son? ¿83 años? Pues son un chingo de años, ¿eh? Y que pues ahora se encuentra por allá por Inglaterra, pero este libro pues ya está a punto de salir y pues está invitando a quienes puedan apoyar a comunicarse con este señor Jorge Gasca a su correo electrónico, que es jgs.umbral@gmail.com, y tiene un número de celular que es el 55 40 01 08 49, o también se pueden comunicar al correo electrónico de Marco Antonio Peralta Moreno, que es peralta.marc@gmail.com, y pues ellos tienen a disposición una cuenta bancaria en Banamex, cuenta número 560482, donde usted, con la sucursal 7009, pues usted puede ir a hacer un donativo generoso para la publicación de este libro que pues hemos estado aquí informando. Dice aquí, apoya a la campaña de autofinanciamiento para una edición independiente. Tu participación es muy importante para el rescate, la resistencia de una cultura alternativa, de conciencia y solidaria. Y pues la modalidad del apoyo puede ser comprando individualmente el libro por anticipado. No sé cuál vaya a ser el valor real de este libro en el mercado, pero ustedes pueden hacer un depósito generoso, les decía, a esta cuenta de Banamex, que es la 560482, sucursal 7009, y también puede hacer sus donaciones a título personal sin necesidad de querer comprar o adquirir este libro. Y pues también

allí en Guanatos vieron locos a unos cuantos vatos locos con el Toncho a cuestas. La banda en funeral lo vio danzando en sempertinas de ayocotes en los pies, y huele a hiel y sabe a miel. ¿Y por qué no morir así de pie como esos tantos locos viejos? ¿Por qué no morirse en la raya como otros de esos tantos locos viejos, y huele a hiel y sabe a miel? Esta rola de los muertos locos viejos, la muerte de los locos viejos, pues es una rola del Mastuerzos, que está dedicada aquí para Guanatos, de ese Toncho del que hablas, de Toncho Pilatos. Y esta rola me hace recordar mucho a mi comadre Susana y a mi compadre John Vince, que algo tienen que ver con esta rola, con este gusto que tienen por el rock nacional, el rock mexicano, el rock en español. Chido por la banda que está siempre al tanto de este arte, de esta manera de manifestarse a través de la rola, ¿no? De los trovadores o los roleros o cantautores, de mil formas les han llamado rupestres, ¿no? Cantantes rupestres. Bueno, ha sido pues una larga lucha desde aquella enorme señora Judith Reyes, que precisamente con la que abrimos el programa en homenaje a Arturo Gamis, esta señora del corrido mexicano que pues enseñó de alguna forma o mostró el camino a muchos cantautores, entre ellos al mismo León Chávez Texeiro y a José de Molina, a Óscar Chávez y a muchos cantautores que se dedican a este tipo de música. Y pues va en reconocimiento también de Judith Reyes, que vamos a poner música de ella para la próxima semana, ¿no? Y pues vamos a terminar despidiéndonos, pero antes vamos a mandarle un saludo y agradecimiento a los patrocinadores, que entre ellos están, ¿quién, Jacobo? Ediciones del Barrio Chino, que no falte. La Rueda, Libros y Café. Cuadernos La Aguja. Peregrino Café Visto. Y Granola Gourmet. A todos ellos, chido, gracias. Y pues también vamos a saludar a un bandón de compas que nos están pues ahí dando sus saludos también por medio del Facebook, y que pues ya son un madral. A Lucy Bell le mandamos un saludo de parte de Jacobo y de Sergio Fong, que todavía anda por Querétaro, a ver si ya pronto se nos... Ah, no, ya se va, ¿eh? Ya, pues chido, Lucy, que no sabemos si es Luz y Bell o Luz Bell o Luz qué. Pero algo así, ¿no? Y pues saludos a Enrique Gallegos, a Ángel Corral, a Cristina Moreno, a Tomás Cinco, a Antonio López Vega, a Pedro Francisco Rodríguez, Irat González, Paulina Navarro, Eduardo Lemus, Verónica Montes, que ahí viene, Pedro Barbosa, Miguel Solórzano, y pues a toda esa banda que siempre nos escucha. Nos vamos a despedir con una rola que se llama Niña, La Niña de Mis Ojos. Esa también la tocaba con Botellita de Jerez. De hecho, fue, creo que, el título de uno de los LPs de Botellita de Jerez. Vámonos, pues. Niña, niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer si nada encuentro a mi favor? Si nada encuentro a mi favor, niña. Niña de mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor. Todos me ven como un rebelde de lo peor.